Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos el día de hoy, 11 de septiembre, en una emisión más del programa Panóptico Social por Radio Raíces de la CEDEREC. Estamos transmitiendo en vivo desde Bucareli, aquí en el DF. Un saludo a todos los que nos escuchan. El día de hoy solamente estoy yo, Ángeles Hernández. Ningún otro compañero de Panóptico pudo acompañarnos. Quiero darle la bienvenida el día de hoy al compañero José Martínez Cruz. Él forma parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos. José, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar por acá con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación, Ángeles. Pues bueno, el día de hoy quiero platicar con José un poco sobre, en gran medida, la situación de los derechos humanos en Morelos. También quisiera conocer la opinión de José sobre la situación de los derechos humanos en todo el país. Y bueno, particularmente la Comisión Independiente ha acompañado y ha gestionado, está actualmente como organización peticionaria de la reciente declaratoria de alerta de violencia de género en Morelos. Entonces, José, quizá pudiéramos empezar, que nos contextualices un poco, que nos cuentes cómo está la situación de los derechos humanos en Morelos, cuáles son los problemas más graves, cómo ves tú Morelos hoy en día. Bueno, en primer lugar, pues te decía gracias por la invitación y segundo, no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que este día, particularmente 11 de septiembre, siempre nos mueve la memoria histórica y que recordamos el golpe de Estado en Chile con toda la cauda de retroceso que significó para la vida de las personas que querían un cambio y por lo tanto un golpe a las aspiraciones libertarias, incluso por la construcción del socialismo en Chile, y por lo tanto asimismo una violación sistemática de derechos humanos que representó un golpe a la memoria histórica de nuestros pueblos. Y de alguna manera son raíces que no podemos olvidar, ¿no? Muchos otros solo recuerdan lo ocurrido el 11 de septiembre en Estados Unidos, pero lo que ocurrió con ese golpe de Estado abrió todo un periodo histórico en nuestro país que siempre hay que tener en mente para contextualizar qué es lo que ocurre y sobre todo estas ganas inmensas que tenemos de cambiar las cosas para bien. Y en el caso concreto del Estado de Morelos, te puedo decir que en efecto, hoy existe una lucha importante de la sociedad, del pueblo, del trabajador, de los campesinos, de los trabajadores, de las poblaciones indígenas, de la gente en las comunidades y pueblos, ciudades en el estado de Morelos, por hacer una realidad los derechos humanos en un contexto de violencia estructural, de simulación en cuanto a políticas públicas que debe aplicar el gobierno y que lejos de que se traduzca en vida cotidiana, pues en muchas ocasiones queda como demagogia, como eso, una política de simulación en cuanto a una sociedad de derechos. Y en ese sentido, por el contexto en el que se desarrolla esta solicitud de alerta de violencia de género por el feminicidio tan grave que existe, puedo comentar dos o tres elementos. El primero de ellos es que desde el año 2000 a la fecha, a febrero del 2015, documentamos 633 casos de feminicidio en la Comisión Independiente. Esos 633 casos los obtuvimos primordialmente de los medios masivos de comunicación, de los reportes de las propias instituciones y sobre todo de casos que nos llegan directamente como denuncias por parte de familiares de víctimas de feminicidio. La primera fase, sobre todo del año 2000 al 2006, en ese periodo se hizo una investigación que permitió avanzar en la tipificación del feminicidio, y en la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Participamos de 10 estados de la República, uno de ellos fue Morelos, en donde la coordinadora, nuestra compañera Juliana García Quintanilla, ella fue la que coordinó este trabajo de investigación, y de la Cámara de Diputados estaba Marcela Lagarde para coordinar este trabajo. Después tuvimos la oportunidad de hacer una investigación jurimétrica, es decir, del estudio de las leyes que existen en materia de protección de los derechos de las mujeres, también en apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal, en donde estaba la diputada Claudia Cruz, y ahí pudimos también trabajar en una investigación sobre cómo las autoridades aplican las leyes, o más bien el desconocimiento en su inmensa mayoría de las autoridades de sus instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres. Y ya posteriormente hicimos unas investigaciones por parte de la comisión que finalmente nos llevaron a solicitar la alerta de violencia de género. Esa alerta, como tú sabes, está contemplada como un mecanismo jurídico garante de los derechos a la vida y la libertad de las mujeres, y por lo tanto es un instrumento jurídico legal, pero también tiene implicaciones políticas. Por eso es considerada una política pública en materia de derechos de las mujeres. ¿En qué consiste básicamente la declaratoria de alerta? Significa tomar una serie de medidas que garanticen la vida y la libertad de las mujeres ante un clima generalizado de violencia, de impunidad, que está afectando particularmente a las mujeres en una determinada región, en este caso el estado de Morelos, y requiere, por lo tanto, medidas emergentes de atención por parte de las autoridades que tienen que responder de acuerdo a los más altos estándares en materia de derechos de las mujeres que están establecidos en las leyes, en la CEDAW, la Convención de Belén do Pará y otros instrumentos internacionales, y que en México están en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En primer lugar, obviamente, el gobierno, tanto local como federal, pues son reacios verdaderamente, claro, a aplicar estas políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres, y se negaban e incluso trataban de invisibilizar el tema de la violencia contra las mujeres. ¿Qué significa eso? Significa que mientras no se aborde con suficiente rigor, celeridad, prontitud, eficacia las medidas para proteger los derechos de las mujeres, crece la violencia feminicida, porque hay un patrón de permisividad en términos legales, en términos de lo que nosotros llamamos violencia institucional, es decir, que las autoridades no cumplen con lo que establece la ley, pero que además sus conductas son lesivas a los intereses de la población, sobre todo de las mujeres, y que en este caso condenan, criminalizan, minimizan, atacan incluso a las organizaciones que defendemos los derechos de las mujeres. Y por otro lado, evidentemente también hay problemas estructurales, problemas de violencia social comunitaria en contra de las mujeres, en contra de toda esta violencia patriarcal, de un sistema capitalista machista, en donde los valores dominantes son de los privilegios del poder para la masculinidad entendida como una forma de opresión en contra de las mujeres, de utilizar precisamente el poder históricamente construido, pero para violar derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, no es solamente una cuestión como de valores, ¿no? Machismo como valor, no es eso. Es machismo como jerarquía de dominación patriarcal. Ese es un problema que existe en ese sentido como una violencia estructural. Entonces, digamos, en ese sentido, ese tipo de conductas violentas es lo que hay que combatir. José, vamos a un pequeño corte musical. Volvemos enseguida para no cortarte la inspiración. ¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, los descansos que mueren sin pan, sin abrigo. Hombres que pierden la tierra sin saber la razón. Madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. Leones que comen la carne estando en el nido. Hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas. Lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta que piensa en la paz. Que piensa en la paz. Hombres que pierden la vida por manos oscuras. Por manos oscuras. Sin nombre de padre, sin nombre de padre. Madres que lloran hijos cuando viene la muerte. Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Cohetas de manos sangrientas, de oscuras miradas y falso reír. Je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne t'a jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus forte est la pression, plus on entend les explosions. Ya estamos de vuelta en Panóptico Social. Antes de comenzar, antes de regresar a lo que estábamos, les invito a seguir nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrar Radio Raíces DF.net y por supuesto también Panóptico Social. También en la página de panópticosocial.com pueden encontrar todos los podcasts de nuestros programas anteriores. Bueno, yo quiero regresar. No quiero dejar de mencionar que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos tiene un amplio trabajo, muy importante, y que ha sido pues trascendental ahora para la reciente declaratoria. Es un trabajo de documentación e investigación y seguimiento contundente de los feminicidios desde el año 2000. Me parece que hay por ahí dos fases que tienen un trabajo de investigación sobre las mujeres, sobre cómo fueron asesinadas, sobre el perpetrador, sobre los municipios. Quizá puedas contarnos un poquito sobre eso. Sí, claro. En primer lugar, nosotros, la primera fase de investigación que se llevó a cabo fue una investigación sobre los casos que estaban ocurriendo, por ejemplo, asesinatos de mujeres a las orillas de las carreteras, que aparecían sus cuerpos, en fin, y que cuando empezamos a documentarlo, a contrario de lo que era la idea dominante de que pues había atropellamientos de mujeres que aparecían así, pero producto de accidentes, nosotros teníamos ya información que nos permitía sacar la conclusión que las estaban asesinando y que las tiraban, que las hacían aparecer como si fuera un accidente, pero no era así. Y en ese sentido, hablando con personas directamente familiares que nos ilustraban con datos concretos. Eso permitió, digamos, tener un acercamiento en Morelos a lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, con el feminicidio en torno a las trabajadoras de la maquila. Y por la relación que teníamos con compañeros, compañeras de que hacían trabajo allá, de organizaciones feministas, de derechos humanos, sindicalistas, militantes de izquierda, etcétera, ¿no? Ahora, esa es la primera fase. Posteriormente, tenemos una documentación en donde damos seguimiento ya a casos de mujeres trabajadoras, de mujeres estudiantes, de mujeres indígenas que son víctimas de asesinatos y que en un primer momento, recordemos, pues no estaba tipificado como tal en el código, pero ya había esta noción a nivel internacional y además ya estaba avanzada en instrumentos internacionales, ¿no? Entonces ya esta idea de feminicidio como la violencia misógina, de odio hacia las mujeres, esto nos permitía, digamos, tener un acercamiento desde una perspectiva feminista en el sentido de hacer valer los derechos de las mujeres en contra de quienes utilizan esta visión jerárquica, machista, patriarcal para violar los derechos de la mujer e impedir que avancen en la consecución de sus derechos. En ese sentido, seguimos investigando y pudimos constatar que no solamente eran sectores ligados a mujeres trabajadoras sexuales o en las áreas de trata de personas o en estos lugares en donde abundan lugares con bares y este tipo de zonas, giros rojos, negros, etcétera, sino también en muchísimos otros sectores e inclusive dentro de las familias, ¿no? Es decir, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia que en muchas ocasiones es una violencia estructural, permanente y que no se documenta, que no se denuncia, que pasaron años para que pudiera legislarse al respecto y que se tuviera conciencia de la gravedad de ese tipo de violencia. Ahora, lo que ya demuestran nuestras investigaciones es que en efecto los niveles de violencia son amplios, son generalizados, hay una violencia institucional y una violencia estructural que mientras exista la impunidad pues se va reproduciendo. En ese sentido nuestros trabajos están documentados ampliamente. Es cierto que en ocasiones cuesta trabajo difundirlos, pero por los medios que es posible, plataformas electrónicas o algunas ediciones o a través de medios de comunicación alternos o directamente medios de grandes medios de comunicación, hemos hecho una política de difusión de todas estas investigaciones y creemos que es muy importante, en efecto, que las mujeres, en primer lugar, tomen conciencia de sus derechos para exigirlos, para no permitir que exista esta impunidad, pero también, evidentemente, apelamos a la conciencia humana de los hombres que debemos tener la sensibilidad para reconocer que no puede haber respeto a nuestros derechos cuando se están violando los derechos de las mujeres o cuando nosotros formamos parte de un sistema que viola los derechos de las mujeres. Claro. Hablamos de 633 feminicidios en 15 años, de 2000 a 2015. ¿Ustedes han identificado patrones de actuación? Es decir, me queda claro que esto es una diversidad increíble, ¿no? Por supuesto, no son homogéneos y más si nos vamos a la cuestión de los perpetradores, ¿no? Hablas de violencia doméstica, hablas de también cuestiones de trata, etcétera. ¿Pero han identificado sectores o poblaciones donde hay algún patrón, donde es contra las adolescentes, donde es algo que les, no sé, alguna referencia en ese sentido? Hemos encontrado muchos elementos comunes que nos permiten sacar diversas conclusiones. Por ejemplo, hemos analizado en qué edades se dan este tipo de violencia. Y hay periodos y sectores en donde la violencia mayor se establece entre jóvenes, digamos, de entre 15 y 27 años de edad. Es tal vez el rango de población de mujeres que sufren más la violencia feminicida. Y esto está asociado, evidentemente, a jóvenes que en muchas ocasiones son estudiantes o son trabajadoras o transitan por ciertos lugares en donde hay mayor vulnerabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, las trabajadoras, pues evidentemente las trabajadoras ya no solamente salen a trabajar en horarios del día, sino a veces de noche, es de muy de madrugada, en sitios en donde no hay mucho, no están muy concurridos, en ocasiones no es al momento en que salen o transitan, sino en donde las tiran, por ejemplo, ¿no? En sitios despoblados. En muchas ocasiones ocurría que las arrojaban sus cuerpos en las carreteras, y entonces aparecía como que incluso sí hubo un periodo en el que había como un cierto corredor en las carreteras, en donde siempre aparecían los cuerpos mutilados, destrozados de las mujeres, entre Morelos y Guerrero. Por eso es que a veces hay un cierto continuo entre lo que es Cuernavaca, Iguala, por ejemplo, todo ese corredor, hay una cantidad enorme de mujeres que han sido asesinadas en ese tramo. Pero hay otro, por ejemplo, toda la autopista federal entre Cuernavaca y el Distrito Federal, por Parres, por toda esa zona, también. Bueno, pero te puedo decir, hay lugares, hay edades, hay sitios que están plenamente identificados y que tenemos radiografías en nuestras investigaciones. O sea, que no se te vaya la idea. Volvemos en un ratito. Vamos a un pequeño corte musical y regresamos. Claro. Ya estamos de vuelta para continuar platicando con José Martínez de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Antes de irnos a corte, José nos platicaba un poco sobre pues la situación de los derechos humanos de las mujeres en Morelos, esta situación tan grave de feminicidios, de violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres en Morelos. Yo quisiera volver y quisiera preguntarle a José, quisiera más bien que nos cuentes cómo ha sido el tratamiento que se le ha dado a esta crisis tan grave de derechos humanos para las mujeres en Morelos. ¿Cómo ha sido el tratamiento por parte de la sociedad, por parte de los medios, por parte del gobierno? De pronto me queda claro que ha habido una reacción muy tardía, que por supuesto ha habido una negativa durante un largo rato para emitir la declaratoria. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo esto. Retomo dos aspectos que me parece importante de la forma en que ocurren los feminicidios para vincularlo con las preguntas que haces. Primero, porque en muchas ocasiones aparecía como si las mujeres las matan porque andan en malos pasos, ¿no? Así. Claro. Trabajan en zonas de prostitución o están ligadas al crimen organizado. La criminalización, ¿no?, de las víctimas. Y entonces se da una criminalización, una revictimización. Pero demostramos que en muchas ocasiones eran mujeres de 70 años, de comunidades indígenas, gente académicas, doctoras, ¿no? Estudiantes pues de universidades, estudiantes de secundaria. Es decir, no es verdad que solamente fueran gente que estaba ligado a un ambiente en donde había más o menos una violencia cotidiana ahí, ¿no? En torno a las zonas de prostitución, por ejemplo. No es cierto. Y luego, otra cuestión, evidentemente, que una gran cantidad de feminicidio estaba derivado de violencia intrafamiliar y que, sin embargo, no era detectada ni detenida a tiempo por la omisión de las autoridades desde el ámbito de salud y más en el Ministerio Público o las instancias encargadas del DIF y del Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a la otra parte. ¿Cómo lo han tratado las autoridades? En efecto, con displicencia, tratando de minimizar, tratando de decir que cumplen. Incluso primero fueron 15 recomendaciones que se le emitieron al gobierno del estado, y el gobierno del estado dijo, ya cumplimos las 15 recomendaciones, entonces por lo tanto no es necesaria la alerta de violencia de género. Pero siguen acumulándose casos de violencia feminicida. Después de los 633 casos que documentamos hasta febrero de este 2015, de febrero a la fecha, hay otros, ¿qué? ¿30 casos casi? ¿Más? Entonces, ¿de qué se trata? Y después de que aplican incluso la alerta de violencia de género, se siguen acumulando otros 4 o 5 casos más. Porque hay algunos aspectos que tienen que ver con aspectos estructurales. Y si no se aplican las medidas que ya se aprobaron, evidentemente tiene sus repercusiones negativas. Ahora, también es muy importante el papel de los medios. ¿Por qué? Porque hay medios que son especializados en denigrar, criminalizar, estigmatizar a las mujeres. Nota roja. Nota roja, pero en ocasiones ya hay periódicos de nota roja que son deleznables, ¿no?, por su contenido. Claro. Y por lo tanto están como claramente identificados por parte de muchos sectores de la población, aunque tienen un tiraje impresionante y son los que marcan la ideología dominante de alguna manera. Y hay otros medios, sin embargo, que son supuestamente serios, es decir, de tirajes considerables, y que sin embargo también el tratamiento no es el adecuado. O sea, no utilizan un código de ética para respetar los derechos de las mujeres. Claro. Y que es lo que estamos exigiendo, que se aplique. Y encontramos también respuestas, porque también hay periodistas conscientes que valoran desde el punto de vista de los derechos humanos el papel de las mujeres y que son sensibles a documentar los temas de feminicidio, y cada vez más en todos los medios, hay que decirlo, porque es también una lucha, es una lucha porque se respeten los derechos y porque tengamos la posibilidad de difundir en los medios masivos de comunicación, aún los comerciales privados, también los derechos de las mujeres. Pero es una pelea, porque estamos en este sistema y hay que dar la pelea en todos y cada uno de esos espacios, además de crear medios alternativos, medios propios, medios directos de comunicación, etcétera. Por supuesto que implica eso, implica que si tenemos la posibilidad de difundir al mayor sector de la población, encontramos respuestas positivas. Por ejemplo, para la alerta de violencia de género en Morelos, sería imposible que solo porque la Comisión Independiente de Derechos Humanos lo documenta, lo fundamenta y lo exige, se hubiera logrado. Eso sería imposible. En Morelos se debió básicamente a que se logró involucrar feministas, Después hay problemas, porque también hay organizaciones feministas que están favorables al gobierno y entonces ponen distancias, ¿no? Pero en el feminismo hay de todo, ¿no? Claro. Obviamente hay una diversidad de grupos, organizaciones y demás. Pero también sindicatos, que hay de todo también, pero los sindicatos independientes, de lucha, etcétera, que lo discuten, y aunque en un primer momento no tengan toda la claridad ni la perspectiva de feminista o de género, etcétera, etcétera, pero desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Telefonistas, el STUNAM, Morelos, el Sindicato del INAH, el Movimiento Magisterial de Bases, para mencionar algunos, le entraron y firmaron cartas y exigieron a Gobernación que se emitiera a través de plataformas electrónicas, miles de firmas, las organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, muchísimas personas en la calle portando una foto en donde decían yo estoy por la alerta de violencia de género y la subíamos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad en Morelos participa, como participa en muchísimos lugares. El problema en ocasiones es que no se hace visible. Claro. Y a veces no se tejen las redes de comunicación suficientes como para dar el soporte social que requieren iniciativas políticas de esta naturaleza. Y cuando digo políticas, sí, porque tiene que ver con lo personal, es político. Todo lo que nos atañe a la sociedad, a los seres humanos, es político. Por supuesto. Y por lo tanto, hay que reivindicarlo como un accionar político de lucha con base no solamente en insultos contra la autoridad, sino con argumentos de lo que queremos, de lo que exigimos y de lo que proponemos, y mediante la protesta pública. Por ejemplo, la alerta de violencia de género se exigió en las marchas del 1 de mayo, la gente con pancartas, con mantas, exigiendo alerta de violencia de género, diciendo ni un feminicidio más. Es decir, cuando la gente lo toma en cuenta, es la parte que te digo de recuperar la esperanza, que dice la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, recuperarla, pero esperanza organizada. No puede haber esperanza como utópica, solamente lo abstracto, o como ilusión, ¿no? Como soñar nada más. Como un sueño, ¿no? Claro. Sino esperanza organizada significa que tenemos la capacidad de realizar otro mundo posible, realizar un cambio, realizar un cambio de conciencia y de organización y de capacidad de que la gente sienta a fondo, ¿no? Lo que está viviendo y que no se quede indiferente ante lo demás, que no hay un feminicidio y que la gente diga, bueno, hay otro más. Y así ha sido siempre y así será siempre. No, eso no es normal, no es natural, no debe serlo. Tenemos que luchar, tenemos que organizarnos y tenemos que plantear con todo un instrumental teórico, organizativo, político, estratégico. ¿Por qué? Porque el enemigo desarrolla estrategias de criminalizar, de utilizar la violencia feminicida, de utilizar la violencia represiva, de utilizar la militarización, de utilizar todos sus instrumentos para doblegarnos y para mantener un sistema opresivo, como es este, el sistema capitalista. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? La causa de los derechos humanos es una causa profundamente radical, profundamente subversiva del orden establecido, profundamente transformadora. Si somos capaces de actuar como pensamos, como sentimos, como queremos que los demás vivan. Queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, pero también para los que no conocemos. ¿Cuántas personas conocemos en el mundo? Muy pocas. ¿Pero cuántos corazones están latiendo? Millones. A todos esos tenemos que responder con la lealtad que implica el ver la posibilidad reflejada en el amor, en el cariño, en los encuentros superiores de las más altas sensibilidades humanas. Yo digo, es a eso a lo que le apostamos, a eso a lo que le apostamos, para poder ligar todos los temas tan graves que existen: feminicidio, violencia, militarización, criminalización, desaparición, trata de personas, todo lo que documentamos y que decimos. Nosotros no promovemos una cultura de muerte, pero tenemos que demostrar que esas muertes sin fin podrían ser muertes no convocadas, muertes inútiles, muertes que no deberían de ocurrir, porque todo mundo deberíamos de vivir intensamente nuestra vida hasta que termina físicamente, pero nadie nos debe de privar de la vida, nadie absolutamente. ¿Cómo lograr en ese sentido que una aspiración de cambio se mantenga al mismo tiempo que estamos viviendo una barbarie? ¿Cómo lograr? Yo digo, solamente mediante un pesimismo de la razón, como decía Gramsci, un pesimismo de la razón de decir estamos ante un panorama terrible, devastador, pero un optimismo de la voluntad que decía también Gramsci, le decía a Lenin, pues ¿por qué? Porque implica organizarnos, tener la capacidad de organizarnos. Si no aprendemos de nuestros errores, si no aprendemos que podemos cambiar las cosas, vamos a seguir siendo derrotados y eso definitivamente no lo merecemos como humanidad. Me haces pensar un poco en también lo que los zapatistas llaman la digna rabia, ¿no? Es decir, si me indigno, si me molesto, si me entristezco por lo que está pasando, pero entonces, ¿qué hago? Eso de pronto puede ser un poco confundido con, de pronto, este sector de la población que se planta en esta onda de el cambio está en uno mismo. Sí, bueno, el cambio está en uno mismo, pero no solo cambiar nuestras acciones, sino empezar a influir y accionar en nuestro entorno, en hacer algo, en actuar, en organizarnos justamente. Y me parece algo fundamental porque pues la prueba más clara es justamente la declaratoria, ¿no? Tal como lo acabas de decir, me parece por supuesto que la comisión llevó la batuta. La comisión, por supuesto, merece un reconocimiento importantísimo por toda la chamba que significó no solo la documentación, sino aventarse todo este peregrinar con las instituciones, con la Secretaría de Gobernación, que fueron súper reacios y siguen siendo reacios a las declaratorias en otros estados que se han estado exigiendo. Pero bueno, finalmente se logra en el Estado de México, se logra en Morelos y es la puntita del iceberg, ¿no? Creo que también hay por ahí una discusión muy fuerte en torno a la eficacia de esta alerta. Me parece que es un cuestionamiento muy válido y que tendríamos que hacernos. ¿Qué tan eficaz es? ¿Cuáles son las medidas? Habrá quien diga que solamente es la creación de una fiscalía más, que solamente bla, bla, bla. Tú dinos qué viabilidad le ves, cómo la sociedad y las organizaciones pueden de pronto, pues sí, sacar partido de esta alerta, que no quede solo como una política pública y punto. ¿Qué le toca hacer a las organizaciones a partir de la alerta de violencia de género? ¿Te parece si vamos a un cortecillo, regresamos y nos contestas esta pregunta? Claro que sí. Yo tenía mi chocita, un chino y lindo radiecito. A veces escuchando una buena rolita, otra vez escuchando un poco de Atolito. Yo trabajando noche y día, puse mi radio en sintonía. Atendí de pronto una nota surgía, que era del gober su discurso, su historia repetida. Atolito, Atolito, no me den más Atolito, no me den más Atolito. Atolito, Atolito, repartido a cada ratito, repartido a cada ratito. Atolito, no lo saben nada rico, no lo saben nada rico. Atolito, Atolito, veneno para mi pueblito, veneno para mi pueblito. Voy con mi chica a la rumba, no más rutina en mi columna. Sacudiremos rico los piecitos, no beberemos más de ese insípido atolito. Yo trabajando noche y día, puse mi radio en sintonía. Atendí de pronto una nota surgida, que era del gober su discurso, su historia repetida. Atolito, Atolito, estoy sudando el atolito, estoy sudando el atolito. Atolito, Atolito, no lo saben nada rico, no lo saben nada rico. Atolito, Atolito, veneno para mi cuerpo. Ya estamos de regreso y para agarrar el hilo nuevamente, entonces estábamos en... Ya se me olvidó. Digamos, lo de la alerta de violencia, si es eficaz, si no, claro, este, sí, que, el debate que existe al respecto. Mira, como en todo, yo digo que hay que tener una política de aproximaciones sucesivas a la realidad y un método de transición de lo que significa partir de las condiciones materiales concretas y de la forma en que la gente entiende la realidad para ir elevando su nivel de conciencia hacia lo que queremos, hacia una transformación, hacia un cambio. ¿Y qué significa eso? En el caso de la alerta de violencia de género, la alerta es un derecho, es un mecanismo, es un instrumento que hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque significan medidas concretas que obligan a la autoridad a hacer tal o cual cosa desde el punto de vista de la prevención, de la procuración de justicia, de la reparación del daño, de las medidas de protección a la vida y a los derechos de las mujeres para, pues, evitar que continúe el feminicidio impune, para que se sancione, se castigue a los perpetradores y permita detener la violencia feminicida y erradicarla. Cuando dice uno erradicarla, parece utópico. Pues la ley dice que se debe erradicar, porque todo mundo tiene derecho a la vida. Entonces, ¿por qué no vamos a pelearlo? ¿Por qué no vamos a decirlo? ¿Por qué no vamos a gritar lo que eso es lo que estamos exigiendo? Y si lo demostramos en nuestros estudios, en nuestros análisis, y el grupo de trabajo de académicos, etcétera, logra también concluir que si no se aplican esas medidas, se puede incrementar la violencia feminicida, pues vamos a exigirlo. Nosotros decimos que la alerta de violencia de género no resuelve todo, pero es un instrumento, y es un instrumento importante de la sociedad frente al Estado, frente a los abusos de poder del Estado, frente a la violencia institucional, y que si obligamos al Estado a reconocerla, pues le tenemos que exigir cuentas, y eso tiene que ser con la participación de la sociedad. Entonces, ¿es válido exigirla? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Que hay políticas de simulación? Pues hay políticas de simulación en todo por parte del Estado. Entonces, no tolerarles absolutamente que ninguno de los abusos de poder que están cometiendo, omisiones o simulaciones, para nada. Y por lo tanto, mantener la independencia frente al Estado es muy importante. Porque hay ocasiones en las que uno dice, bueno, pues entonces, si ya aceptaron todo esto y entonces ahora yo voy a entrar porque les voy a capacitar a los policías, etcétera. Bueno, si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Nosotros no es nuestro papel. Nuestro papel es exigir que se respeten esos derechos, es difundirlo lo más ampliamente posible para que la gente tenga esas herramientas a la mano y lo exija. Si lo hace, ¿qué logramos? Que en muchas ocasiones mujeres que han sido víctimas de violación a sus derechos se transforman en las mejores defensoras de los derechos y son las que promueven, son las que organizan, son las que luchan, son las que denuncian, son las que están al frente de todo esto. No queremos solamente nosotros ser una voz aislada, queremos ser parte de ese coro de protesta de la ciudadanía. Y yo creo que la alerta de violencia de género es eso, es un instrumento ahorita muy importante en el Estado de México y en Morelos, pero lo puede ser para otras regiones del país, y no solamente como carta de cambio de qué. No, nosotros le vamos a exigir y le vamos a cobrar políticamente a todos los que no apliquen esos instrumentos a favor de los derechos de las mujeres. ¿Qué significa cobrarle políticamente? Cobrarles significa que la gente no confíe, que la gente no les aplauda porque ahora sí el gobierno del Estado de México, el gobierno de Morelos, ya merece los aplausos porque aprobaron la ley, la alerta de violencia de género. No, tienen una obligación y tienen que cumplirla. Claro, y me parece además que es bien importante decir que no es una dádiva, no es un regalo, no es un, órale, qué chido, gracias. Por supuesto, es una conquista de esta sociedad organizada, de toda la chamba de las organizaciones en el Estado de México y en Morelos, de todas las organizaciones y personas además que han dado todo el acompañamiento a las víctimas, a las madres, de las desaparecidas, de las mujeres asesinadas. Se nos está acabando el tiempo, José. Me gustaría cerrar un poquito con ¿Qué viene para la comisión? ¿Se viene como todo un proceso de seguimiento y de vigilancia de la aplicación de las medidas? ¿Cómo piensa hacer frente a la comisión independiente a todo esto? ¿Qué hay para la comisión? Dos cuestiones que me parece que son muy importantes. La primera es que en Morelos vamos a estar monitoreando y denunciando toda la falta de aplicación de las medidas y vamos a exigir que se cumplan todas y cada una de ellas y que sea de máxima difusión en la entidad para conocimiento de toda la sociedad en Morelos. Y segundo, que a través de todas las redes con las que trabajamos, la red Todos los Derechos para Todas y Todos en primer lugar, pero con todas las redes posibles, feministas, socialistas o las organizaciones que sea posible, todas vamos, llamamos para que entre todo mundo se tenga la más alta visibilidad de lo que está ocurriendo, no bajar en ese sentido nuestra aspiración a que las cosas cambien y que cambien favorable a los derechos de las mujeres. Por esa razón vamos a diseñar toda una estrategia, todo un mecanismo y actividades diversas, campañas de visibilidad, foros, explicación, documentación, publicaciones, todo lo que sea posible, movilizaciones y demás, porque creemos que esta alerta de violencia de género tiene que lograr, primero, visibilizar a fondo el problema del feminicidio impune y dos, que es posible combatirlo y que quienes se opongan a ello, evidentemente, tendremos que enfrentarlos. Porque en última instancia, en efecto, queremos ir a la raíz de las causas para lograr una transformación de esta realidad opresiva. Y mientras más opresiva, más nos convoca a redoblar esfuerzos para cambiarla. Yo lamento insistir, pero me parece importante el reconocimiento a la chamba de la comisión, a la chamba de todo el equipo. Vale mucho la pena echarle un ojo. Además, yo aprovecho el espacio para hacer extensiva mi felicitación este mes. Me parece que están cumpliendo 26 años ya de trabajo. Son 26 años que se dicen muy fácil, pero que ha habido muchísimo trabajo. También todo su trabajo que está por ahí en publicaciones, que son además publicaciones buenísimas. Defensoras somos todas. Me hablabas por ahí de la izquierda de los movimientos sociales en Morelos, entre todo otros. Eso. Entonces, vale mucho la pena echarle un ojo a la chamba de la Comisión Independiente. Si tienen alguna página, un Facebook, es el momento, José, hazte comercial. Pues tenemos el blog en sidmorelos.wordpress.com. Ahí es donde está nuestro blog con todos nuestros documentos. En Facebook igualmente nos pueden encontrar como Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y en Twitter igualmente, para que la gente pueda tener una vinculación con nosotros. Estamos en Cuernavaca, en Privada de las Flores número 16, en la colonia San Antón, teléfono 777-318-5568. Ahí se pueden comunicar con nosotros o al correo electrónico cidmorelos@gmail.com. Estamos para atender sus necesidades y comentarios y sugerencias. Y también para que la banda le entre a esta chamba de vigilancia que se viene a partir de ahora, por supuesto. Un llamado a todo el mundo. Para colaborar en la exigencia de que se cumplan todas estas medidas de la alerta. Por supuesto, el objetivo principal es que dejen de asesinar a las mujeres, no solamente en Morelos, en el Estado de México, en Guanajuato, Veracruz, en todo el país, parar toda esta violencia sistemática. Entonces, te agradezco muchísimo, José, estuvo riquísimo. Generalmente el tiempo no nos alcanza y siempre comprometemos a nuestros invitados a regresar en alguna otra ocasión, entonces no vas a ser la excepción, esperamos tenerte por acá en otra ocasión. Pues en cuanto podamos, inmediatamente lo haremos, por supuesto, decimos ni una más, ni un feminicidio impune más, y que por la vida, la libertad de las mujeres, por los derechos humanos para todas y todos, aquí estamos, Comisión Independiente de Derechos Humanos, gracias. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos escucharon, nos vemos en la siguiente emisión de Panóptico Social. Un saludo a mi compañera y compañeros de Panóptico, que les acompañarán en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a Jacobo en los controles y buenas tardes a todos. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.